Han pasado 60 días de aquellos sucesos y efectivamente lo que dijo la oposición es correcto. Ese decreto no sirvió absolutamente para nada, para nada. Las causas reales de la emergencia económica no han sido afectadas por ese decreto. ¿Por qué? Por errores, porque le falta trabajar, porque empezaron bien, pero le falta el desarrollo. No vale, no es por eso. Es porque las causas que dice el decreto que tiene la crisis son falsas. El decreto habla de una necedad llamada guerra económica, que es la justificación que utiliza el gobierno para no decir que hoy estamos pelando, que este país está en la carraplana, porque ellos se robaron un millón de millones de dólares. Agarre y multiplique. Un millón de millones de dólares se robaron estos ladrones, estos vagos. Y entonces en vez de decir, mira, vale, sí, nosotros tenemos 17 años gobernando y este país fue saqueado. En vez de decir eso, dicen, guerra económica. Entonces, bueno, el decreto de emergencia económica no servía porque no atendía las causas reales del problema. Y eso se prueba hoy, 60 días después, porque el fulano decreto no ha generado ningún beneficio. ¿Qué dice la Asamblea Nacional?